seguimos en Escritos en el Aire luego de escuchar a León Gieco haciéndonos la canción del jardinero de Marilena Walsh, de un disco muy interesante que tiene todas reversiones de canciones de Marilena Walsh por cantantes, músicos distintos del rock nacional y de otros géneros también, reversionando a Marilena con esos temas tan lindos para chicos. Ha llegado la sudestada nueva. Les contamos a los oyentes que el domingo estuvimos en la Feria del Libro Independiente del Oeste, en el Transformador. Muchas propuestas nuevas, muchas editoriales, muchas publicaciones, muchas revistas. Ya vamos a ir trayendo de a poquito al programa para que nos cuenten quiénes son, qué hacen y qué andan haciendo. Estuvimos produciendo mucho ahí en Aedo. Y uno de los puestos que había en la feria era el de sudestada, que aquí tenemos en nuestras manos la revista de este mes, Sudestada, Sendero Luminoso. Una organización maoísta expandió su discurso en las zonas más atrasadas y puso en jaque al Estado burgués. A punto de lanzar su ofensiva final, se desmoronó con la captura de su máximo líder y abrió una profunda herida que aún no cicatriza en el Perú. Opinan Gustavo Gorriti, Nelson Manrique y Fabiola Escárzaga. También tenemos una entrevista con Felipe Piña. Entre otras cosas, también como siempre tenemos en la lupa libros, discos, etcétera. En viñetas sueltas, Un terrorista, Farías y Vergara. En Los malditos tenemos a Oski. Original y transgresor es quedarse corto para definir a uno de los artistas más singulares de la historieta argentina. Dossier, tragedia en la mina de San José, 33 mineros atrapados en un socavón en el norte de Chile, o la metáfora de un sistema que explota desde hace más de un siglo. En la doble de Sanjú, Puta Poeta, de Tony Salazar. Vamos a estar mirando de qué se trata, vamos a estar leyéndolo también. Entre líneas, Martín Fierro, Un hombre de campo. Una relectura de un clásico fundante de la literatura nacional, donde es posible señalar claves de enorme actualidad. En Musiqueros, Movimiento de Música para Niños. Entrevista a Felipe Piña, Mariano Moreno, Castelli y Monteagudo emergen como protagonistas en esta extensa charla con el historiador. Cine de autor, Wong Kar-wai, adelanto, argentino originaria. Y en la poesía blindada, quien estaremos leyendo en el próximo bloque, seguramente tenemos al escritor Gabriel Celaya, un gran poeta español que estaremos adentrándonos en su poesía en el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar a un encantador, increíble y transgresor poeta argentino como Oliverio Girondo. Y después vamos a escuchar al también poeta y cantautor e historiador Gabo Ferro, que siempre los tenemos bastante presente en este programa, con un tema nuevo de su disco que está salidito recién y al salir también a la venta masiva, que es Codeína. Hasta morir. Lo palpable, lo mórbido, el conco fondo ardido, los tan turbios, las tensas ondas, los reflujos, las ondas de la carne, y sus pistilos nubles contractiles, y sus anexos nidos, los languiformes férdeos, sobornos innúmeros, el tacto, su mosto azul desnudo, cada beta, cada vena del sueño, del eco de la sangre, las olinocas noches del alto cruar celeste que nos amiba abisma en el soloquio vértigo. Cuanto adhiere sin costas al fluir el pulso al rojo cosmogoso y sus variados rostros y sus cauces hasta morder la tierra. Noto, noto, con volver de ser los osos, los impactos, el pasmo de más cuerda, cualquier estar en llaga, los dones dados donde se trastieblan las órbitas, los orbos de la euforia, cualquier velar velado con atento esqueleto que se piensa, la estéril la estela, el microazar del germe, del móvil, del encuentro, los entonces ya prófugos, la busca en sí gratuita, los mititos, hasta ingerir la tierra, todo modo poroso, el pozo lato solo, el foso inmerso dentro, la sede se sectaria, los finitos abrazos, toda boca, lo tanto,

quienes se los sacuden con fiereza son enemigos de la paz? La lectura de los versos de Celaya puede seguir provocando, a pesar de que se apilan algunas décadas sobre la fecha del colofón de sus libros, ya de hojas fatalmente amarillas. Su poesía urgente, como él la llamó, lejos de padecer la caducidad por estar atada a su tiempo y a la lucha cotidiana, puede leerse actual y contemporánea. Se dirá que el tiempo al que le cantó no ha variado demasiado en injusticias y rebeliones, o que la poesía verdadera no se oxida fácilmente, aunque se la deje a la intemperie, aunque viaje a la calle a ver qué pasa con su pueblo y sea tocada por este. Este poeta de origen vasco que fue Celaya, cuyos versos serán difíciles de leer sin asociarlos a una melodía, que es la respiración propia del poema, pero también la que cantó Paco Ibáñez, tiene mucho de tosudo y otro tanto de afectuoso. En tiempos tempestuosos, ¿conoció la humanidad de los otros? Sus poemas, como verdaderos manifiestos, hacen que retumben sentencias en tiempo presente. Maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Pero ¿a qué negarlo? Los tiempos que a veces se repiten en injusticias no siempre se parecen en rebeliones. La poesía y las barricadas parecen no estar saludándose efusivamente en estos días. Tal vez haya que dejar tranquilos a los poetas de saco, de beca y de microcosmos en el mundo de los congresos, neologismos, ferias oficiales y parnaso, que escriban y que vivan sin alarma, en paz, paz, paz, paz. Vamos a leer entonces ahora un poema de Gabriel Celaya, España en marcha. Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos, allá los muertos, que entierren como Dios manda a sus muertos. No vivimos del pasado, ni damos cuenta del recuerdo al recuerdo. Somos turbia y fresca un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que crece, somos un río derecho, somos el golpe temible de un corazón no resuelto. Somos bárbaros, sencillos, somos a muerte lo íbero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. De cuando fue nos nutrimos, transformándonos crecemos y así somos quienes somos golpe a golpe y muerto a muerte. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala hazaña y buen viento. Ira y luz, padre de España, vuelto a arrancarte del sueño. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte, suspenso. Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. España mía, combate que atormentas mis adentros. Para salvarme y salvarte, con amor te deletreo. Thank you. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire, seguimos aquí junto a nuestro operador Mariano Castro, que con sueño los dos, porque hoy es un día que estaba para dormir, ¿no, Mariano? Todos cansados del día de hoy, pero vinimos porque nos encanta hacer Escritos en el Aire y acá estamos todos, yo llena de papel picado, acá Mariano que vino de hacer sus acrobacias también, cansado, sus gracias dice también. Aquí estamos, en el aire de la 90.1, haciendo este programa. Les recordamos que pueden llamarnos al 466-6559, al 1561-540359 para mandarnos un mensaje de texto. Le volvemos a recordar a Pablo que se ganó el libro de Silvino Campo, que puede pasar a buscarlo. Y ahora nos vamos a introducir a los escritores locales, que cada vez esperemos que se sumen más y que seamos una carpeta enorme de escritores locales para pasar todos los programas y que nos vengan a visitar. Vamos a escuchar a Diego Villalba con El Tiempo y después Sosúa de Adriana Calcañoto del disco Cantada. El tiempo y las cosas escapan de mis manos. Quisiera volver a ser el niño inconcluso que siempre fui o morir rápidamente para ya no ver más esa horrible e insoportable situación de lo efímero. Es cansador escapar todo el tiempo a eso. Estoy cansado ahora. Me devora la realidad. Me dejo vencer, me dejo morir. Beso el aire y una lágrima corta mi cara. Ya el puñal no se siente tan mal, no se siente tan mal. Mi cara sonríe en la oscuridad. Sua jura, sou sua cura pro mal do amor. Sou sua meia, sou sua sereia cheia de sol. Sou sua lua, sua carne crua sobre o lençol. Sou sua Amélia, sou sua Ofélia, sou sua voz. Sou sua fonte, sou sua ponte pro além de nós. Sou sua chita, sua kriptonita, sou sua Lois. Sou sua joia, sou sua noia, sua outra voz. Sou sua, sou sua. Sereia cheia de sol. Sou sua lua, sua carne crua sobre o lençol. Sou sua Amélia, sou sua Ofélia, sou sua voz, sou sua fonte, sou sua ponte pro além de nós. Sou sua chita, sua criptonita, sou sua luz, sou sua joia, sou sua noia, sua outra voz. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire. Recuerden que pueden llamarnos al 466-6559, al 1561-540359. Ganarse el libro que estaremos sorteando este mes, que todavía no sabemos cuál es, pero ya la semana que viene lo vamos a saber. Y a Pablo le volvemos a recordar y le vamos a machacar la cabeza toda la noche que se ganó el libro de Silvino Campo, que lo pueden ir a buscar, Saavedra 81, en cualquier de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días hay gente. O si no, en el horario del programa, los martes de 10 a 11 y media, más o menos, puede pasar a buscarlo. Seguimos mirando la revista Sudestada de este mes. Martín Fierro, un hombre de campo. ¿Es posible una relectura de un clásico del gauchesco criollo y fundante de la literatura en tiempos de concentración de la tierra, de retenciones, de modelos agroexportador? De la rebeldía a la obediencia, un Martín Fierro desde una perspectiva diferente y en clave actual. Por Sebastián Enríquez, una relectura del Martín Fierro, con ilustraciones de Julio Ibarra, como siempre ilustrando las revistas sudestadas. Tenemos también El humor no es que te hagan cosquillas. El coordinador del Movimiento de Música para Niños, Momusi, Daniel Viola, reivindica la importancia de la música y el juego como una alternativa frente al entretenimiento vacío de contenido que suelen recibir los chicos desde la televisión y las grandes productoras. Momusi organiza recitales, ciclos gratuitos, talleres de música para adultos y cuenta con su propio programa de radio para niños.

representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Escritos en el Aire. Por FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Seguimos en Escritos en el Aire con nuestro invitado a mi lado y escuchando su música tan relajante. Yo creo que los oyentes en este momento pararon de lo que estaban haciendo y se sentaron a escuchar. Estamos con Alejandro Cuña. Buenas noches. Buenas noches. Muy lindo tenerlo acá, nuestro invitado músico, y te estamos escuchando. Estamos escuchando... ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando una canción, un tema que se llama La Niña y el Río, que es parte del primer disco que sacó como solista. Es una obrita que nació, dio a luz este año, en la primera mitad del año. Se llama Jardín de las Almas el disco, y está... está como recién naciendo, ya lo tengo en la mano después de muchas idas y venidas, pero bueno, hace poquitito que está ahí. Está concreto, y lo estábamos escuchando, muy interesante, nos contabas fuera del aire que esto es una calimba. Sí, el instrumento en el que está tocado este tema es una calimba. Hay otro que también lleva la calimba, y hay otros temas hechos con una guitarra, algunos solamente la guitarra y otros guitarra y voz. Contanos que, para los oyentes que no te conocen, ¿Qué haces? ¿Qué te acerca a la música? ¿Qué te hace? ¿Qué me acerca a la música? La vida. Creo que... A ver... Creo que no es más fuerte que yo. Tan simple como es. ¿Qué me acerca a la música? Eso. ¿Qué sé yo? Hay algo que me mueve de una manera particular con la música. Y nada, no puedo más que entregarme a eso y ya. ¿Y qué es lo que haces? O sea, en torno a la música. ¿Qué es lo que... más cómodo te sentís o qué muchas cosas haces con eso? No termino de entender. En tu ser músico, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Como estilos? ¿Qué te lleva? ¿Qué es lo que más haces? ¿Vas cambiando, vas variando según la época o vas directo en una forma? Escucho mucha música muy diferente. A la hora de hacer música... hago también varias cosas, pero como lo que más lo que siempre termino cayendo en cosas como esta, como la que estamos escuchando, digamos, cosas de carácter instrumental, cercanas, muy cercanas como al mundo onírico, si se quiere. Algunas más fuertes que esta, ¿no? Bastante más enérgicas, pero siempre tienen como esa pincelada del mundo que no es este, digamos. Sí, como que sin escucharlo siquiera y leyendo el título quizás y leyendo el nombre de este tema, La niña y el agua, no podía dejar de imaginarme algo como esto. Como que entraba un mundo, como decías, un mundo muy onírico. Ahí está, lo estamos escuchando. Me lleva y me pierdo, te digo, con esta música tan bonita. Y contanos, ¿cómo es a la hora de componer? Es de un montón de maneras. Hay veces que nace así, todo entero y solo. Hay veces que llega un bocetito, una cosita muy chiquitita. La escribo, la guardo en una carpeta. Y cuando termino alguna cosa, saco de la carpeta, empiezo a buscar material y agarro algo de lo que venía, alguno de esos bocetos, y empiezo a trabajar arriba de él. Mira, o sea que lo trabajas, no es que llega, baja, sale. Algunas cosas sí, llegan, bajan y salen, pero la mayoría o muchas no, o sea, llegó una parte. El, qué sé yo, de este particularmente lo que llegó es eso. Hasta ahí, nada más. Y atrás vino todo el trabajo, digamos, todo el laburo. Después hay otras cosas que, qué sé yo, que salieron, a ver, mirando así. Uno de los temas que después le voy a decir a él, si queremos escuchar, que salió entero, así, vino solo. Y hay temas que demoré, no están acá en este disco, pero hay un tema, por ejemplo, que demoré alrededor de como 3 años en terminarlo. Lo armé, fui un poquito más lejos, paré. Fui un poquitito más lejos, paré, lo dejé 6 meses, lo agarré de nuevo, qué sé yo. No sé. ¿Y los temas que tienen letra? ¿Los temas? No cómo hay letras. Llega, no. Los temas que están con voces, discúlpame. No, los temas que son con voces no tienen texto. Ah, mira. No. Es lo que te iba a preguntar. No tienen texto. Ahora hice dos, hace un tiempito, hice un tema que le terminé con letra. Dos temas en realidad, con letra, uno todavía no lo terminé, no le terminé la letra, y otro sí. Pero generalmente cuando hago música la escucho instrumental, la pienso instrumental. O sea que no combinás lo que escribís con lo que tocas, van por dos caminos separados. Son dos mundos que todavía no los pude congeniar. O no por, a ver, simplemente era lo que te decía, yo hago algo con la música y lo escucho y digo, bien, qué sé yo. Esa melodía la podría hacer un clarinete, pero no pienso en textos en general. Lo pensás sonoramente, sí. Y después aparte pensás, digamos, en escribir, pero para escribir, pero no para componer. No para componer. Sí, el mundo de la poesía y el de la música todavía no están juntos. No los combiné. No. Mira, quizás llegará, quizás no. Tal no cual, tienen que estar de la mano siempre. Uno quizás está acostumbrado a que van de la mano, pero no siempre. De hecho, toda poesía tiene su música, toda su música tiene su poesía, y la poesía no siempre es la palabra, sino es otra cosa. Tal cual. Sí, y de hecho hay, no es muy conocida, pero hay mucha música instrumental muy linda, que creo que no necesita decir más que lo que dice ya con los sonidos. Qué sé yo, Gismonti, Oregon, Nana Vasconcelos, Hermeto, sí, qué sé yo, y un montón de otra música también, qué sé yo. Generalmente, de hecho, a mí me pasa mucho de escuchar cualquier música y es como si me la estuviesen cantando en japonés, hasta que tengo que hacer un esfuerzo para prestar atención qué es lo que está diciendo el tipo. Si no, es como que yo escucho la sonoridad. Claro, la música. Me ha pasado así con, qué sé yo, con canciones de Charly García que cantábamos con los chicos en el secundario, ¿entendés? O sea, y de todos modos yo la escuchaba así. Hasta que por ahí decía, ah, mirá qué lindo. Pero sí, son dos mundos que los vivencio de esa manera. Como uno el de los sonidos, el otro el de las palabras. No sé por qué. Muy interesante. Alejandro, decinos qué tema podremos escuchar ahora. Así le decimos a Mariano, nuestro operador. Podemos escuchar dos en algún momento, digo, en total. Sí, bueno, entonces tenemos media hora más para escuchar y charlar. El tercero. El tercero, ¿qué es? Para, a ver, No, el cuarto. El cuarto, que se llama... Dara Mdereya. Bueno, vamos a escucharlo entonces y después seguimos. Seguimos charlando con Alejandro, escuchando su música y viendo estos dos caminos que él tiene. Uno para la música, uno para la poesía, pero que sin embargo son el mismo, de alguna forma. Sí, sí, sí. Es el camino de la creación y del arte. Tal cual. Y eso es lo interesante. ¿Y a la hora de escribir cómo es? La hora de escribir sí es más como me dijiste al principio. Sale y nada, trato de de dejar que fluya eso que salga. Igual no soy un escritor muy muy laboreador, digamos, en el sentido de es un arte que la que le doy un espacio, le doy atención cada tanto. No, con la música sí soy mucho más laburante, digamos. Claro. Laburante en el sentido de me encanta, pero es eso, dejo que venga cuando ella me lo pide, digamos. Claro, cuando sale, cuando viene, cuando llega, está. Y la música no, la trabajás. Sí, tal cual. De todos modos, ambas cosas creo que tienen una esencia misteriosa, ¿no? O sea, el boceto ese del que te hablé, que va a parar a la carpeta de bocetos, ese boceto tiene algo que yo no lo controlé, digamos. Y después en el proceso compositivo también hay un montón de cosas que uno no controla. O queriendo buscar resoluciones a algunas cosas, sucede lo que uno no esperaba y dice, ¡oh! Y esto era mucho más interesante que lo que uno mismo estaba buscando. Claro. Qué sé yo, eso pasa. Con la poesía medio como que es eso, dejo que salga y después por ahí retoco, corrijo, suelo sacar cosas generalmente. Y se va algo y después lo limpio un poco. Es más o menos como laburo. Y antes hablábamos en torno a la música, nombrabas algunos músicos, paradigmas que hacen, ¿no? Al tipo de... ¿Y con respecto a la escritura? Bueno, ¿quién? Con respecto ¿quién es? A la escritura, ¿no? Girondom. Girondom. O sea, te digo los que me gustan, ¿no? Ni siquiera sé si es que tanto me influenciaron. En algún punto sí. Pero bueno, Girondo, Spinetta, Cortázar. Creo que ellos. Ah, y hay algunas cosas de. Hay Alfonsina. Ah, sí. Hay algunas cosas de Alfonsina. Las mujeres escritoras también. Hay tienen... algunas cosas de Alfonsina que me parecen maravillosas, qué sé yo. Y la cabeza se comenzó a arder. O sueño. Esos aspectos de ella me gustan muchísimo. Sí, es muy lindo. Y Girondo abre puertas. A mí, Girondo es maravilloso. Es increíble. A mí me pasó cuando yo era chica, tendría 13 años, venía con la literatura de la escuela, básicamente, que es siempre lo mismo. Y un día me encontré en la Plaza de Morón un papelito con un poema de Girondo, de Espantapájaros. Y yo no podía creer que existía eso. Claro. Sí. Y ahí se abre una puerta a otro universo. Tal cual. Bueno, Walt Whitman también me gusta mucho. Quizás, no sé si tanto el manejo de él de la palabra. Por ahí como me gustan los conceptos que tira el tipo. En algún punto lo encuentro similar a lo de Spinetta. Spinetta me parece más dúctil con la palabra. Pero esa... Qué interesante que pongas también a Spinetta en la parte de los poetas, ¿no? Que, es que para mí es un gran poeta, sí. Y sí, realmente claro. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Es un gran poeta. Un gran poeta, sí. Así, de una. Sí. Es más, creo que es un artista al que no le tenemos el valor completo de él. Si bien ya tiene una trayectoria inmensa, todos sabemos, no voy a decir nada que nadie sepa, pero... Este hecho de tenerlo tan cerca, claro, en algún punto, hace que generalmente valoremos más o a los que no están vivos o a los que están lejos, ¿no? Físicamente. Sí. Por alguna razón que desconozco. Debe ser cultural el problema. Y él creo que ha hecho cosas que sinceramente las tienen, a mi juicio, un peso... qué sé yo, El Jardín de los Presentes es un disco que creo que tiene el mismo peso que grandes obras del rock a nivel internacional. Y hablo de grandes en serio, hablo del Lado Oscuro de la Luna, de ese sí. tipo de discos. Es un disco que yo lo escucho y lo siento tan equilibrado, lo siento tan sólido, con tanto vuelo y tan equilibrado como estos otros. Qué sé yo, Red de King Crimson, no sé. Ese tipo de discos me parece que es. Me parece que es un artista que lo deberíamos valorar más, aunque se lo valora, pero como nada, prestarle más atención. Sí, Definitivamente sí. Y Alejandro, ¿tenés algo para leernos? Tengo, traje cosas. Tenemos de todo. Tampoco tengo mucho material para leerlo. Sí, traje. A ver, ¿por dónde podemos? Podemos empezar por acá. Bueno, dale. ¿Podemos sacar la música un toque? Sí, Mariano. No. ¿Me bajás la cortina? Muchas gracias, Mariano. Bien. Esto, los poemas no tienen nombre, salvo alguno que otro, pero está bueno, bien. Este, como tantos otros, no tiene nombre. En las gotas cae el recuerdo, el contorno de tu piel, la piedra al aire, señal del juego. Tan serio, tan extraño del tiempo, tan niños de pómulos redondos, tan cargado el aire. Y los cuadros pasan y las formas buscan un punto infinito en la hoja suspendida del tiempo, que aguarda en silencio el misterioso instante en que las aves se hacen bosque, el tibio reposo de las hojas secas. El tibio reposo del sol en las hojas secas, me parecía que faltaba algo. Muy lindo, realmente. ¿Algo más ahí? Sí, ahí traje un par de cosas. Hermoso el misterio que nos trajo de la noche luna. Hermosa la piel que acuna nuestro río, cristal de las formas, las nubes que viajan, el sol, el rocío, y en el brillo la estrella. Quizá el reflejo de un hermoso capricho, laguna y nubes, aguas las dos, cielo las dos, pluma que va. Abro los ojos como el niño, ¿qué hago con tanta belleza, con tanto misterio? Y en el brillo la estrella. Las preguntas, no hay respuesta. Y si la hay, no importa. No hoy, mañana, que es hace 1000 años, y aún nos espera tan sin tiempo en el futuro. Muy interesante, muy lindo también. Me gustaría ahora escuchar otro tema. Sí, ¿te parece? ¿Cómo no? Porque yo quiero este disco, me parece que lo vamos a escuchar entero porque me gusta mucho. ¿Cuál? A ver. Estuvimos con La niña y el agua, sí, y estuvimos con Daram Dereya. Seres jugando tras los árboles. Que es la 3. Sí. Mariano, vamos con el tema. Thank you. Seguimos en Escritos en el Aire, seguimos con Alejandro, seguimos leyendo, seguimos charlando y seguimos escuchando a este disco que se llama Jardín das Almas, un disco muy interesante que se va a quedar en FM Moreno, lo que acabamos de bajar de este disquito que tengo en mis manos, para pasar durante la programación de la radio, si te parece. Sí, obvio, buenísimo. ¿Qué nos vas a leer ahora? Esto sí tiene nombre, el nombre parece casi una ironía, ¿no? Pero tiene que ver, esto fue muy raro, hice, un día estaba improvisando con la guitarra, me quedé tocando algo, se me vino una imagen en la cabeza y empecé a escribir esto. Y el título tiene que ver con lo que sonaba antes, no tanto con esto, pero hay algo, sí, en el medio. Vamos a ver, yo hace mucho que no lo leo, así que puede ser que en algún momento me trabe o algo de eso. No importa. Minimal. Tan lentos corren pasos de la niña, sonrisa que eleva los vientos. La lluvia desnuda la sorpresa en el rostro, serena y feliz. Las manos curtidas, el agua y la tierra. Fresco el perfume que sonrojas, dulce flor en tu amanecer. Y en tus piernas, madre, tus senos guardan la ternura de los ojos tan abiertos al primer mirar. Y tus vuelos danzan, la compa sonriente, abrazos abiertos al pecho, el silencio profundo del nogal. La encuentra sola, la encuentra lejos, mirando durmiente la flor y la madera, el trigo y los amigos, girando nuevamente el sol, una estrellita tan lejos, y los puntos, una bruma, que trae el viento cuando estira la mano buscando la sortija. De colores la mirada gira sin reposo, y en un crepúsculo renace la sorpresa. La palabra sagrada, la caricia en tus ojos, nube tan blanca, que vienes cuando ya te has ido. Me encantó, ¿eh? Re lindo, me gustó mucho la imagen de la sortija. Ah. Re linda, re lindo este. Me re gustó realmente. Muy interesante, y te preguntamos también si estás pensando hacer algún librito, algo con todos estos escritos. Sí. Es tarea de estos tiempos, hacer un librito con estos escritos. Qué sé yo, en este momento no estoy pudiendo tocar, por ejemplo. Estoy con un problema en la mano, que se va a resolver, claro. Sí. Y creo que es época, justamente ya que no puedo tocar, es época de hacer estas cosas. De darle como más peso a la palabra y nada, y buscar mostrar lo que hago por otras vías. Qué sé yo, esto que está sucediendo en este momento para mí está buenísimo. Claro. O sea, ya que no puedo tocar, bueno, está venir bueno. A visitar gente que abra sus espacios como ustedes está bárbaro. Y decime, ¿la música llegó primero, la escritura llegó después, llegaron juntas, una trajo a la otra? No, la música, no tengo recuerdo cuándo empezó. O sea, sí, la música es algo que me atraviesa desde que tengo memoria. Sí, me acuerdo cuando empecé a aprender a tocar la guitarra, pero... Claro. O sea, primero empecé por ahí. Qué sé yo, la escritura vino bastante después, la danza bastante después también. La música, digamos, fue el nexo que fue trayendo las otras cosas. Tal cual, sí. Sí, por distintas vías, qué sé yo. Bueno, la danza es inevitable. O sea, sí, si no es a través de la música es como que no es. Pero, qué sé yo, la poesía, sí, a ver. Sí, en la adolescencia un libro de Girondo creo que fue lo que me disparó con la poesía. Sí, yo te digo, sí, ¿viste? Girondo es abre puerta, es terrible. Tal cual, es maravilloso. Es que uno dice, no puede ser, aparte cuando vos ves en qué época él escribía eso, también como que te... Más cuando sos chico, te decís, no puede ser esto. El libro Espantapájaros es increíble, totalmente. Es impresionante. Y te abre la cabeza, y sí. Eso te lleva a un montón de otros escritores, un montón de otras cosas que decís, bueno, existía esto, ¿no? Tal cual. Pensaba ahora también en dos cosas más que no te dije antes que me gustan mucho en la literatura. Una que no... Se supone que no es específicamente poesía, pero me parece que tiene mucho y es muy linda. El Tao Te Ching, por ejemplo, es algo de también en una época... creo que, que en algún punto está en todo esto. Y la otra, un poeta que pude disfrutar muy poquito. Tuve la suerte de tener un libro de él unos días, pero fue maravilloso y después, por alguna razón, nunca más encontré nada. Un poeta que se llama Porfirio Barba Jacob. Mira. Y también, muy lindo lo que hace el tipo. Sí, sí. Sí, pero con, no sé por qué me fui hasta ahí. Pero con la pregunta que me habías hecho, sí, primero vino la música. Y después vinieron todas las cosas, demás. Medio por azar. Y con respecto a la danza, ¿qué estás haciendo? En este momento, nada. El año pasado estaba haciendo un poco de contemporáneo. Lo que sí hago desde hace mucho es candombe. Bailar candombe o cualquier cosa que tenga ritmos que vayan para ese lado. Nada, es un viaje bailar. Sí. Estábamos haciendo armando una obra junto con tres chicas que hacen danza contemporánea, un contrabajista y yo. Y eso en este momento está parado, pero era lo que estaba haciendo más cercano a la danza, era eso. Tocar con ellos y bailaba también, hacía las dos cosas. Que estaba bueno eso. Era re divertido. Y, sí. Y las chicas bailan bárbaro aparte. Sí, sí, sí. La danza es algo increíble. Es un viaje. Es un viaje. Yo a todos los músicos le digo, bailen porque van a entender la música desde otro lado. Es así. En realidad todo esto, todas estas visiones del arte te fortalecen en la que uno se dedique, si es una sola o si son varias. Es como, tuve la suerte en una época de conocer a una gente que eran fotógrafos y cineastas. Y a través de ellos conocí, qué sé yo, Tarkovsky, Benders, Orson Welles, todo eso, que para mí era completamente desconocido. Y había pintores también. Y a través de ellos, qué sé yo, Magritte, Man Ray, mucha sí. Gente muy interesante. Y todo eso que yo pensaba en esa época, que era como una época de no prestarle mucha atención a la música, terminó siendo que me enriqueció un montón. Uno... al vivenciar las otras artes es como que se renueva cuando vuelve a la, claro. A la que en la que uno se siente más cómodo. Está bueno. Sí, está muy bueno. Alejandro, vamos sí. A escuchar un tema más. Dale. Y cuando volvemos nos empezamos a despedir de este programa de Escritos en el Aire de hoy. Esperemos que vuelvas otra vez a visitarnos y a seguir charlando. Vamos a escuchar entonces otro tema que es el... Eteria se llama. Eteria, perfecto. Vamos a escucharlo entonces. Bueno, gracias primero, antes de que nos vayamos. Dale. Muchas gracias. Seguimos en Escritos y ya nos estamos despidiendo acá con Alejandro Cunha, que nos vino a visitar. Estuvimos hablando de poesía, de música, de danza, de todo, y le vamos a pedir que vuelva alguna otra vez, así seguimos charlando esta charla tan interesante y tan lindo haberlo tenido en el día de hoy y con esta música tan hermosa que cuando yo la escuché dije, ustedes quieren que me duerma. Pero lo dije porque es como una, como un micromundo, ¿no? Como unos... Ah, él se la pasó a la novia por mail. Mirá qué bueno. Muy linda. O sea, es algo que circule. Para prestar atención, para bajar de la velocidad del mundo. Muy linda, la verdad. Bueno, gracias, me encantó. De verdad, de corazón. No por compromiso de estar al aire y tener que decirte qué lindo lo tuyo, sino porque es realmente muy interesante. Y decinos, si las oyentes que quieran conseguir este disco, ¿cómo pueden hacer? Bien, los oyentes que quieran conseguir este disco, esto se consigue en un montón de lugares, pero en realidad el mejor lugar es hablar conmigo. No, mentira, lo tengo yo, esto es muy casero en realidad, es completamente autogestivo. Entonces, tienen lapicera a mano, papel, el que tenga, el que le interese, le doy 5 segundos más, probá esa lapicera. No, esa no tiene tinta, a ver la otra. Bien, ahí va, bien, esa escribe. Entonces, es jardín. Das almas con D, ¿no? jardindasalmas@yahoo.com.ar y me mandan un mail y ahí vemos cómo hacemos para que les alcance el disco o que vengan un día que esté en algún lugar donde estemos ofreciendo el disco. ¿Y vas a estar tocando? ¿Va a haber algo después de que se pase la mano? Cuando se cure la mano volveré a tocar, sí, y espero sea pronto. Por ahora, nada, estoy esperando unos estudios a ver qué es lo que tengo, que todavía no sé. Así que por ahora no estoy tocando. Después, cuando pase lo de la mano, seguramente sí, nos sentaremos en Escritos en el Aire y lo diremos. Tal cual. Así vamos a verte. Tal cual. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por esto, por generar estos espacios, por invitarme a mí. Me imagino que invitan un montón de gente también y eso está buenísimo. Creo que necesitamos mucho el poder mostrar lo que hacemos y necesitamos mucho que estén sonando todo y que estén abriéndose espacios. Todo un poco lo que estábamos hablando fuera del aire, ¿no? Qué lindo y qué copado que es eso de que haya tanto arte acá y poder disfrutarlo y fomentarlo también. Así que gracias. No, gracias a vos y nos vamos escuchando un último tema y les decimos a los oyentes que ahora cuando ya termina Escritos en el Aire y como todos los martes siguen sonando hasta las 12 de la noche algunos escritos, van a ir todos acompañados por la música de Alejandro. Bueno. Así que sigue, esto sigue. Nos vamos con el tema... Nemologías de tu ropa al caer. Ah, muy bien, muy interesante. Nos encontramos el martes que viene en Escritos en el Aire. Ya sabremos qué libro vamos a sortear, todavía no lo sabemos, es toda una sorpresa. Pero le decimos a Pablo Ágata, que se ganó el libro de Silvino Campo, que lo venga a buscar, porque se lo ganó. Que puede venir a la radio cualquier día de 9 de la mañana a 5 de la tarde, bueno, el horario del programa, y venir a buscar su libro que se ha ganado. Nos encontramos el martes que viene en Escritos en el Aire.